frente. Pero no me digas adiós, solo decime hasta siempre. Pero nunca alcanza lo que duele. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Puede tocar que tu compañero perdió hacer su libertad y la junta dice que él se ahorcó, pero vos ya sabes que así no es la verdad y que ahora por la noche van a venirte a buscar. Que el dinero dejó de importar, solo quieren llevarte a un paseo y en medio del bosque te van a tirar. Y hoy se dio cuenta que todo este día le brilló un poco más, pero así es el hombre, aprecia esas cosas y cuando ya se van, que tu compañero perdió hacer su libertad y la cannabis que se ahorcó, pero vos ya sabes que así no es la verdad y que ahora por la noche van a venirte a buscar. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Estoy escuchando por los auriculares. Radio Zona Libre. Gracias, Rocío, por participar de la prueba de aire. Hola, hola, hola, hola. Quiso ser justo que no es ser juez. Quiso que impere una vez la ley. La ley del pobre manda a pelear cuando se niega la dignidad. Quiso ser justo y bien que lo fue. Junto en su sueño ladrillo y pan, fue compañero de la verdad. Verdad que a puños piqueteó el sur, dando sentido a su juventud. Junto en su sueño su identidad. Solo lujo se puede dar el hombre pobre de mi barrio. material, marcado a fuego sobre la piel. Un solo lujo puede tener: vivir la vida para luchar, luchar la vida para vencer. La cobardía que azul se ve, tiró a mansalva sobre el andén, andén que sabe cómo es morir, hombro con hombro para existir. La cobardía no va a entender. Con tu sonrisa y tu decisión, vamos pariendo nuestra canción. Canción que vuelve rojo al barrial, pañuelo y puente, ladrillo y pan, con tu sonrisa mi corazón. Y un solo lujo se puede dar: el hombre pobre de mi barrial, marcado a fuego sobre la piel. Un solo lujo puede tener: vivir la vida para luchar, luchar la vida para vencer. Y un solo lujo se puede dar: el hombre pobre de mi barrial, marcado a fuego sobre la piel. Un solo lujo puede tener: vivir la vida para luchar, luchar la vida para vencer. We'll be right back. El 17 de octubre de 2014, el cuerpo... La vieja palabra destino quiso sorprender a su suerte. Le cruzó en medio del camino la sonrisa de la muerte. Besos dientes para una sonrisa, dijo, pero no para volver a verte. Si el destino lo tiene planeado, echada estaba su suerte. Es la sed al veneno más fuerte. Tu voz que al paladar de la vida lo embriaga y lo divierte. Y en el frío de aquel invierno le quedaba una cita pendiente. Allá por el barrio de Lugano jamás volveré a verte. Pero no me digas adiós, solo decime hasta siempre. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. El 17 de octubre de 2014, el cuerpo de Luciano Nahuel Arruga apareció enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires, luego de casi 6 años de permanecer desaparecido. La lucha de su familia por verdad y justicia, que ya lleva a un policía condenado por torturas y un destacamento policial trasladado y transformado en un espacio para la memoria, continúa detrás de un objetivo definitivo, la cárcel para los responsables políticos, judiciales, institucionales y policiales. Afuera somos una civilización que se revela. Prende la antena que está sonando acá, por información que no te pasa ni en la escuela. Desde afuera rompemos el vallado social y mediático, no nos quedamos estáticos. Y para afuera la policía de los barrios, que son parte del problema y venimos a denunciarlo. Desde afuera rompemos el vallado social y mediático, no nos quedamos estáticos. Y para afuera la policía de los barrios, que son parte del problema y venimos a denunciarlo. Porque parece mentira, los pibes inocentes muertos en la mano de la policía, y es una realidad, es la mafia organizada. espada y el gatillo fácil de la chuta, el gran flaquero de esta sociedad. Y no es casualidad que jueces le permiten y protegen tanta brutalidad. Si son los vulnerados, los dejados de lado, los que engrasarán la maquinaria del engaño diario. Desesperados y abandonados, son miles las víctimas de las políticas del Estado. Y si van a preguntarse cuáles son los resultados, no dejen de pensar en los barrios liberados. Desde afuera rompemos el vallado social y mediático, no nos quedamos estáticos. Y para afuera la policía de los barrios, que son parte del problema y venimos a denunciarlo. Desde afuera, sin bajar los brazos, más que dignidad sabe que da este trabajo. El placer de ser y estar en armonía, ganado de empatía, comprometido con la vida. La vida, la tuya, la mía, aquella por la que me tiran de la lengua las musas de la poesía, aquella, la que a Luciano le robarían. Como se la roban a tantos pibes y a tantas pibas, en los barrios pobres, en la villa, coaccionándolos, empujándolos, en un sistema que está a cruz, dando al lleno los cuentos de cura, lo manejan los bóferos, reclutando a los que dejamos solos. Eran su chorro, su chorra, su puta, su mula, tratando de escapar a terminar descartados en la basura. Serán los miles de chicos que aparecerán muertos sin nombre. Serán el chivo expiatorio, peores que continuarán con todos los males que ha causado el sistema del hombre. El que primero hace a las personas vulnerables, el que logra que en un país tan rico existan pobres y exista el hambre, el que esconde de sus medios que ningún chico nació culpable, el que le da el poder a los peores enfermos mentales. Y es tan palpable porque lo mataron los policías, lo desaparecieron desde el Estado los verdaderos criminales. Tengo preso, allá bien lejos, muy cerca, donde yo vivo, en un barrio bajo donde me crié, donde ahí siempre viviré, seguiré. Ese es mi barrio, bien villero, bien abajo, pero con la mente en alto. La historia es muy pesada, por eso hoy te lo digo, los jóvenes estamos tildados de ser el nuevo. A veces creo que no debí enseñarte a soñar. También por haberme enseñado a no ser tan egoísta, por llevarme a tantos lugares en donde descubrí que hay muchos Lucianos, muchas Mónicas y muchas Vanessas. Si uno mira la tele, comprueba lo que decimos: morocho, visera y cumbia, sinónimo de peligro. Jóvenes, estamos tildados de ser el nuevo enemigo. No me verán bajar los brazos, me verán de pie. Estoy orgullosa de ser Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano, la abuela Ruga. Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía. Mira la tele, comprueba lo que decimos: morocho, visera y cumbia, sinónimo de peligro. Buenas tardes, compañeros. Hola, compas, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes a todos. Los voy a nombrar a uno. Hola, Mati. Hola, Dani. Rodrigo. Nati, va? Hermosa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están oyendo Radio Zona Libre. Bueno, aquí de vuelta en el espacio Luciano Arruga, ¿no? Donde surgió esta historia radial. En un día muy particular, que desde hace 2 años se transformó en un día muy especial para todos nosotros, para Moni, para Vane. Y bueno, este 17 de octubre, a 2 años de haber encontrado a Luciano, decidimos hacer un programa especial con los compañeros, con la familia de Luciano, aquí desde el espacio Luciano Arruga. Un programa que, bueno, vamos a estar tratando de seguir teniendo viva la memoria de Luciano, seguir recordando todo lo que hemos pasado en estos años, todo lo que nos pasó aquel 17 de octubre. y bueno, y trabajando con algunos materiales que hemos estado produciendo ahí con los compañeros. Sí, una mezcla de muchas sensaciones. Está grande el estudio. Está grande. Sí, acostumbrados a hacerlo ahí en el Víctor Basterra, el programa ya desde hace un tiempo, ahí en la retaguardia, a quienes agradecemos el espacio. Pero nada, una sensación especial y nada, llena de sensaciones volver a hacerlo acá al programa, donde arrancamos haciéndolo ahí desde afuera, ¿no? En la vereda. Sí, la verdad que es distinto. Y bueno, vamos a distendernos un poco y un llamado a los de zona oeste que estén cerca, que traigan bizcochito y un termo facturita para tomar unos mates. Claro. Ahí va. Nada de lujo, solo dignidad, ¿no? Como diría algún compañero nuestro. Se va a poner contento si nos está escuchando, que digas que tengas sus palabras aquí al aire. Bueno, Rodri. Bueno, no, ya se fue acercando gente, bueno, que vino a presenciar el programa. Hay gente igual que no vino, sí, a traer, sino que vino a llevarse, no, vino a de lo poco que tenemos. Es verdad, vino a llevarse cosas. Acá a la vuelta, cerquita, hay pizzería para la gente que se está, bueno, acercando, ¿no? Porque ya por el lunes panadería es complicado. 7 y 10 de la tarde, una de una pizza puede ser mientras hacemos el programa. Pero sí, es verdad, como decía Dani, una mixtura de sensaciones muy grande. Un día muy especial aquí adentro, además haciendo nuestro programa, que bueno, estamos habituados desde hace bastante tiempo a los estudios allí de la retaguardia, pero bueno, ahora estamos aquí. Y bueno, TVL es más grande, TVL que tu estudio, si no se está escuchando. Este es más grande. Bueno, y también hoy es una fecha en particular, y hoy pensaba durante el día que habíamos dejado de hacer el programa aquí desde la puerta del espacio, porque el programa desde afuera había nacido como una radio abierta para comunicarle, para decirle a los vecinos todo lo que teníamos que decirle con respecto a la causa de Luciano, para reclamar de que se transforme en un espacio cultural y de memoria en el que estamos hoy haciendo el programa. Y habíamos decidido, justamente lo hablábamos antes de empezar el programa también con Nahuel y con otros compañeros, habíamos decidido arrancar el 2013, si no me equivoco, ya haciendo el programa de otra forma, en otros espacios. Terminó siendo en la retaguardia, porque habíamos logrado con el Acampe... En 2014. A partir del 2014. Habíamos logrado con el Acampe ese de casi 70 días, habíamos logrado una primera sanción de la expropiación, habíamos logrado las medidas que queríamos para la causa, que se hagan aquí con el equipo de Antropología Argentina Forense. Y bueno, estábamos en ese proceso de ver ese desde afuera. Tal vez ahora iba en poco tiempo a pasar a ser desde adentro. Se logró la expropiación definitiva. Y el acampe aquel, ¿no?, que arrancó también otro 17 de octubre, ¿no?, 2013. Fecha emblemática para esta causa. Y hoy estamos haciendo el primer desde adentro, podría decirse. Tal cual. Pues el primer programa desde afuera de Radio Zona Libre, que lo producimos y lo hacemos desde dentro del espacio Luciano Arruga. Me acuerdo esos programas en la vereda. Me acuerdo. Con otras locutoras, voces femeninas. En ese entonces, Rosaura. Sigue estando, pero en ese momento Cecilia, Rosaura, Vanessa. Vanessa también hizo de locutora. Sigue siendo un programa antipatriarcal, pero bueno, sí, está complicado para las compañeras. Está abierto el espacio, Mónica, para... Es como que no discrimina, estoy yo acá que no entiendo nada, así que ciertamente no discriminan. Pero bueno, hoy vamos a hacer lo mejor posible, vamos a tratar de que salga un muy buen programa. Bueno, vamos, ¿qué tenemos? Nati, ¿un temita o tenemos un separador? Tenemos un separador y después volvemos con la editorial. Vamos con separador y arrancamos con la editorial en este desde afuera especial del 17 de octubre. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Thank you. mataron aquello en Fortines. ¡Aguántame! Al momento de sentarme a escribir estas líneas, es domingo, tarde, y estoy en mi casa frente a la computadora. Ha sido una jornada extensa, plagada de señales. Día de la madre, calor, octubre. Escucho la renga y suena esa canción que habla del Che, del disco más conceptual que hizo la banda de Mataderos en toda su historia. Levanto la cabeza. La lata de cerveza a medio tomar me ofrece una estrella roja, grande. El domingo se cansó de enviar signos. Él escribió, en cierto sentido, este editorial. Mónica, la madre de Luciano, declara, como lo hace siempre, ante cada micrófono, que agradecerá eternamente a su hijo, ya que su sacrificio le allanó un camino desconocido, de luchas sin sabores, con muchas derrotas pero enormes victorias y múltiples acompañantes. Moni, que ya es nuestra como otras madres, confiesa desde su humildad que fue Luciano, con su valor, el que la colocó en un lugar incómodo, que nunca pensó abordar, pero enfrentó con grandeza y ovarios. No está sola, claro. La acompaña Vanessa, esa otra madre, tal como la caracterizó Norita, una madre más, que honran segundo a segundo, ese día que muta en comercial solo si uno accede a ese juego. Luciano, para Mónica, es un trébol de cuatro hojas. Luciano es, así, sin descansar en el pretérito, muchas cuestiones. Por un lado, la dignidad negra, esa que atravesó a Malcolm X, que recogió Zapata más abajo y que fue sembrada por Tupac para cosecharse acá, al sur del mundo, por aquellos que miran a la yuta de frente y le dicen que no han nacido para ser mulos de nadie, menos de un Cobani. Pero Luciano, claro, también sembró. Y lo que lo colocó y regó en la tierra es, por supuesto, los pibes de La Poderosa parándose de mano con la prefectura. La piba de la 1114 denunciando una red de trata. El grupo de la 31 hablando en código rap sobre la represión estatal. Y rebeldía, resistencia, decir que no, una y otra vez. Luciano habla en cada uno de nosotras y nosotros. Nos dice, continuamente, que ese 17 de octubre no terminó nada. No hubo un accidente, que fue la yuta, que fue el Estado, como ayer, como hoy. Que por más que quieran callarlo, que hablen de situaciones hospitalarias y utilicen su prensa para desparramar la mentira, existen miles y miles de voces que se encargarán de desterrar el chamullo con tsunamis de verdades. Este 17, desde 2014, nos interpela sobre otra lealtad. Debemos, si nos decimos revolucionarios, ser leales a él, a lo que significa, a lo que evidencia. Por último, hoy, a las 19 horas del 17 de octubre de 2016, estamos acá, en Indar 106, con nuestro programa de radio, dentro de un espacio que ya es nuestro y no más de ellos, nunca más. Esta realidad es, también, fruto de su lucha, de su negación, de su sacrificio. Luciano es, por encima de todas las cuestiones, nuestra guía. Luciano es, sin más vueltas, la estrella que, como a Guevara, se marcó a fuego en nuestra frente. Y allá vamos, Lu. No nos para nadie. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. We'll be right back. volvemos con más desde afuera. Una cosita que es habitual en los inicios, pero sepan que nos están pudiendo escuchar por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar, y si no, también hay una retransmisión de La Retaguardia, que bueno, pueden ahí escucharnos desde la página de La Retaguardia. Bienvenida, Vanessa. Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien? Sí. ¿El viaje duro? Sí, un viaje duro, costó llegar hasta acá. Los laburantes tenemos que viajar apretaditos en el colectivo y tratar de conseguir un espacio para poder llegar hasta nuestro destino, pero llegué. Y bueno, un amigo de la casa, un compañerazo, Pablo Pimentel, bienvenido una vez más a nuestra radio. Muchas gracias, chicos, por la invitación. En este día que yo lo denominé, en aquel intento de epílogo que me pidieron hace 2 años, lo terminé hace poquito, que a partir del 17 de octubre del año 2014 se produce el día de la deslealtad del Estado al pueblo y al pueblo pobre. Un pensamiento más que claro para enmarcar lo que aquí nos junta y nos reúne en el día de hoy. Bueno, particularmente siempre tenés abiertas las puertas y siempre es un gusto para nosotros hablar de los temas que tienen que ver con Luciano y con todas las causas que siempre estamos acompañando en los diferentes espacios. Pero bueno, particularmente hablando del día de hoy, el 17, una de las cosas que nos empezamos a preguntar con los chicos de familiares y amigos en la previa del programa y a estas actividades tenían que ver con bueno, interpelarnos a nosotros mismos y también en el para afuera, ¿no? De recordar ese 17 de octubre, de recordar qué estábamos haciendo, qué nos pasó, ¿no? Cómo nos encontró en un primer momento para, bueno, para poder seguir profundizando después la denuncia y la necesidad de justicia que todavía hace falta en la causa, ¿no? Sí, yo por lo menos quiero contar que ese día estábamos reunidos con toda la familia Santillán, el papá y el hermano de Darío, Leo y Alberto, la Liga Argentina, la PDH Nacional, la PDH Matanza, algún otro organismo, no me acuerdo, que me disculpen, y me sonaba el teléfono muy seguido y yo era el presentador de todo el caso, el juez Lijo. Habíamos logrado desarchivar la causa de la autoría política de la masacre de Puente Porredón, un hecho que todavía quedó impune. Y yo estaba haciendo la presentación y el celular me sonaba cada rato, entonces llegué a mirar quién era. Era Juan Manuel. Y digo, bueno, después lo atiendo. Pero volví a sonar. Entonces le digo, ¿me perdona, doctor? Yo era el presentador. Entonces digo, ¿qué mierda hago? Y digo, ¿me perdona? Voy a atender. Y Juan me dice, Pablo, dejá lo que estás haciendo y vení para lo de Vanessa. Le digo, Juan, estoy reunido con el juez Lijo, estoy acá presentando a la gente. Y dice, bueno, termina eso y venite urgente, pero adelantame algo, no te puedo decir nada. Yo, la verdad que corté y mi cabeza traté de cerrar los ojos y de ver cómo mierda se come después de esto. Porque estábamos frente a dos casos que podemos decir que son gravísimos. A ver, cualquier caso de violencia institucional que se hiera la dignidad de una persona es gravísimo. Pero nos tocaba como organismo de derechos humanos estar ante dos casos que son paradigmáticos para nosotros. ¿Qué hago? Entonces dije, bueno, disculpen, un llamado, parece que es urgente, se refiere a Luciano Arrugas, pero seguimos la reunión. Bueno, yo me quedé ahí, siguió toda la reunión, su curso, le dijo, y me hago cargo, espero que ahora, lo digo en esta radio, que cuando la quieren escuchar, la escuchan, ya tenemos todas las pruebas, le dijo, así que espero ahora que hicimos el trabajo, no se tire para atrás, porque va a haber noticias muy importantes dentro de poco. Terminé la reunión. Y no que me alcanzaba los pasos para ir al subte, agarrar la camioneta y venirme a la casa de Vani y de Pablito. Y bueno, y cuando entré, me atajó no me acuerdo quién, si Juan. Y me dice, apareció Luciano. ¿Cómo le digo? ¿Cómo apareció? A ver, contame un poquito, que me expliquen. Y cuando vi a Vani, cuando vi a Mónica llorando todo, y bueno, claro, sí, me imaginé cómo. Bueno, la verdad que fue un día de mucho dolor, mucha tristeza. Yo entré a la casa de Pablito y de Vani y era un velorio, sin el cuerpo. Todavía no lo teníamos, eso es lo que fue. Y lo que yo advertí ahí, que tanto la familia como los familiares y los amigos también empezaban a ver una lucecita de cómo empezar a hacer el duelo. Por lo menos desde el punto de vista humano. Y a partir de ahí una reconstrucción de todo el camino de justicia que todavía hay que profundizar para encontrar a los responsables materiales y yo diría intelectuales. Cuando llamo intelectuales es la segunda parte, es cuando el 17 de octubre del 14 nos enteramos que el Estado lo mató y la policía lo desapareció. Bueno, ahí la PDH va a continuar. Saben que Juan Manuel Combi se ha retirado de la causa, pero nosotros lo seguimos igual. Ahí está Alejandro Boy, en base a los tiempos que son muy escasos, pero también está ahí ocupándose. Y no, es una materia pendiente. El caso de Luciano, yo lo denominé como el caso bisagra, que desgraciadamente no fue el último caso, hubo otros, pero tiene que ser el caso bisagra para que hagamos de esto una escuela de formación, para que nunca más haya este tipo de aberraciones, de locuras, de actitudes hipócritas y actitudes que tienen que ver justamente con una sociedad que está hoy en día de vuelta, como allá por el 2009, 2007, 2008, ávida de seguridad, están pidiendo seguridad a cualquier costo y después las consecuencias no se hacen cargo. Estamos en una ciudad ahora, acá de Loma del Mirador, que se tiene que hacer cargo de esa organización que formó Palomi, que fue los que coordinaban la tarea de los policías, que pidieron mayores policías, que el intendente le dio lugar, que el intendente cuando lo fuimos a ver, Ivanesa le planteó, cierre el destacamento, ciérrelo. Y él le dijo, cuando yo tengo un policía procesado lo voy a cerrar. Y hay que reconocer que lo cumplió. Y acá, frente a este lugar, en un escenario, pidió disculpas porque dijo, es cierto, le di bolilla a los vecinos de Loma del Mirador, abrí el destacamento y después no controlé. Y pasa por ahí. Hoy la policía tiene que estar controlada por un poder político, un poder político ético, moralmente sólido y profesionalmente preparado en lo que es seguridad interior. Y no es así. Hoy las policías están para defender los intereses de un sector pudiente, los sectores privados. Miren, yo en enero, cuando empezó este gobierno de mierda, tengo un amigo que trabaja en una empresa de seguridad, en la parte de sistema. Le digo, che, qué barbaridad, tanta gente desocupada. ¿Sabés, Pablo, cuánto tomó mi empresa de gente? 700 empleados en un mes. ¿Sabés por qué? Porque los ricos advierten cuando vienen momentos difíciles y los pobres empiezan a recorrer las casas ricas para ver si pueden sacar algo. Entonces, cuando había un vigilador privado, ahora hay tres. Así que por lo menos le dimos mano de obra a la gente. Esto es gravísimo. Entonces, con esto quiero decir que en este segundo año de la aparición de Luciano, por un lado, ya a ver, yo como padre, no sé, no me puedo poner en lugar de Moni, ¿no? Como madre, no sé lo que haría. Yo siempre digo que atendemos casos, pero cuando me quiero imaginar algo que me pase a mí, y el año pasado me rozó muy cerquita, cuando le ponen un arma en la cabeza a Mayra, una de mis hijas. Y yo dije, no, para, esta película la vi hace 30 años, voy a hacer prevención, voy a hacer lo que tenga que hacer. No sé qué haría. Yo por eso te valoro tanto, Mónica, a Héctor Plaul, a Teo, a Alberto Santillán, que yo no sé si hubiera actuado con esa pasividad, por más que me declaro un activista pacífico y no violento. Pero la verdad que no sé si tocaran una hija mía, ¿qué haría? Por eso el estado de mierda tiene que entender y respetar a todas los familiares de las víctimas, empezando por quienes son nuestro norte, las madres, las abuelas, los hijos, los familiares, que le han hecho las mayores atrocidades durante la dictadura militar. Sin embargo, nunca ninguno actuó por justicia por mano propia. Siempre con lucha en la calle. Los hijos dijeron lo máximo, dijo, si no hay justicia, hay escrache. ¿Escrache? ¿Cuál es escrache? Pintar unas paredes, gritar hijo de puta, subirse con una autoelevadora a Videla y decirle de todo. ¡Está bárbaro! Que lo hagan los pibes, si no lo hacen los pibes, ¿qué lo va a hacer? Por más que hay veces que por ahí me plantean cosas y no estoy de acuerdo, ¿no? Vale, me mira. Y sin embargo, cuando tenemos que ir acá, vinimos, a abrir este destacamento. Pero, no, reafirmo el compromiso de la PDH frente a la familia, frente a ustedes, chicos, y agradezco que estuvieran ustedes, porque la verdad, no sé qué hubiera hecho esta chiquita hermosa que va creciendo día a día, que es Vani, con su mamá, que ha crecido inmensamente en lo intelectual, solas. Sin embargo, en el dolor apareció un grupo que se denominó familiares, que son los familiares que están, que siempre van a estar, pero los amigos. Y ahí es donde se ve realmente los pingos en la cancha. Y nosotros, bueno, como organismo, así como me comprometí con Vani, quiero decir la verdad, ¿no? En esto acabo de ver a un doctor ya más viejito, ¿no? Que no me pegue. Damián, así como me comprometí aquí en el marzo del 2009 en acompañarlo, seguimos hasta que se haga justicia, hasta que se encuentren los responsables de la parte material, pero también la intelectual. Que responda el Santoyani, que responda el SAME, que responda la Policía Federal, que respondan todos los que tengan que responder para aclarar este atroz asesinato infortuito de Luciano, y que sea la bisagra para que verdaderamente nunca más ningún pibe de nuestros barrios viva las penurias que se viven. Pero claro, se siguen viviendo. Dos chicos de La Poderosa fueron maltratados, torturados, y uno doblemente torturado porque tuvo la valentía, Iván, de ir a decirlo en los medios. Y esto se hace, ¿saben por qué? Porque lo avala la política, y la política está en Balcarce 50, en la figura de Mauricio Macri, y en la avenida 7, en La Plata, con la señora Vidal. Tienen ese criterio, tienen esa ideología de fortalecer a los ciudadanos con policía, y nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, no sabría qué repreguntarte, ¿no? Con tu extenso relato. Por lo menos de lo que me toca de familia y amigos, agradecer siempre esta compañía. Creo que para nosotros, sobre todo capaz que al principio, que se fue construyendo todo el trabajo, las ideas y todo lo que íbamos haciendo, creo que, bueno, para mí estoy seguro, y creo que para mis compañeros también fue un puntal el acompañamiento tuyo y de la PDH, y supongo que Mónica y Ivane tendrán una sensación parecida a la mía. Sí, la verdad que fue muy importante, ¿no? El acompañamiento de la PDH, porque, como siempre lo digo, Vanessa empezó esta lucha sola y lamentablemente, siempre lo digo, muchas puertas se le cerraron en ese momento, ¿no? Y el único que creyó en ella, creyó en sus palabras, fue Pablo, el que acompañó y el que estuvo en todo momento al lado de Vanessa. Y después, por supuesto, al lado mío. ¿Cómo fue el 17 hace 2 años? Y sí, fue duro. Fue un golpe muy duro para todos, familiares y amigos, no tan solo para mí. Si bien yo, 5 años y 8 meses, tuve la esperanza de encontrarlo, lo encontré, pero cuando vinieron y me dijeron, apareció Luciano, es como que dije, por fin tengo a mi hijo. Me duró muy poco esa alegría, muy poco, al darme cuenta de cómo lo había encontrado, de qué manera. Creyeron que nos iban a derrotar, que nos íbamos a caer, y por un momento, sí, nos caímos, porque el dolor fue tan grande, la angustia y la bronca fue tan grande, que hasta el día de hoy se siente. Pero esa bronca, ese dolor, esa impotencia, nos dio la fuerza de seguir y pedir justicia y decir, se van toda la puta que los parió. Y decir una vez más, a mi hijo lo mató la policía y lo desapareció el Estado. No fue un accidente. No parí un hijo estúpido. Perdón. No parí un hijo que no sabía. Le enseñé muy bien y él sabía cómo cruzar, por dónde cruzar. Que quieran creer lo que quieran creer. Yo les digo, mi hijo no cruzó por él mismo. A mi hijo lo hicieron cruzar. Lo demás, como dicen, la gente es cartón pintado. Yo tengo la verdad, desde el primer día la dije, fue la policía. A mi hijo lo llevó la policía. A mi hijo lo desapareció la policía. Pero esto va más allá, porque el Estado también es responsable, porque el Estado me lo negó, porque yo fui a buscarlo, fuimos 24 horas después, y digo el Estado porque los miembros jerárquicos de un hospital que depende del Estado me lo negaron. ¿Con qué fin? ¿Por qué? Nadie le dio la cara, nadie vino, ni siquiera levantó un teléfono para decir, Disculpe, nos equivocamos. Hubo un error. Todos se escudaron en que fue un accidente, una mentira, y en eso se basaron. El pibe Arruga, ¿viste? Fue un accidente, mentira, y lo voy a decir hasta el último aliento de mi vida. Y voy a acompañar esta lucha, no sé si mal o bien, pero la voy a acompañar. Y voy a hablar y voy a decir con mis palabras, no sé si son las mejores, porque siempre digo, me falta mucho por aprender. Pero sí le voy a decir la verdad a muchos de ellos que estudiaron, que tienen años de estudio, profesionales, a jueces, a fiscales, a ministros, a concejales, todos corruptos, porque en estos 8 años nadie dio la cara, nadie, todos se escudaron. Por eso a ninguno de ellos les voy a permitir ni siquiera que opinen, ni siquiera que juzguen, porque ninguno de ellos vivió lo que nosotros vivimos, lo que Vanessa vivió. Ellos no vieron. No voy a permitir que juzguen ni que opinen sobre Luciano ni sobre ningún negrito de la villa. No me considero una militante ni una gran luchadora, pero sí la otra vez me enorgulleció lo que me dijeron. Mamá es la madre de todos los negritos villeros, y como soy la madre de todos los negritos villeros, no voy a dejar que opine sobre ninguno, porque ninguno vio sus lágrimas, porque ninguno sabe de su sufrimiento. Las voy a pelear, sí, lo voy a pelear, y voy a seguir diciendo hasta el último día, voy a seguir luchando por justicia, no sé cómo. El tiempo y la vida me dará las herramientas necesarias. Hoy estoy acá, hablando, sacando fuerzas, porque hace muchos años dije, no voy a llorar, no me van a ver llorar, no les voy a dar ese gusto, me van a ver de pie, ahí, y voy a estar ahí, y les voy a decir en la cara, asesinos, tienen sus manos manchadas, como también lo digo por los 30.000, que también ellos, por los genocidas, por todos ellos, porque ellos, si esto está pasando ahora, fue como dijo Pablo, porque no se pudo erradicar, porque es una mala enseñanza, porque es la enseñanza de hace 40 años atrás. Siguen haciendo lo mismo, siguen torturando pibes, y no estoy hablando solamente por mi hijo, estoy hablando por todos los pibes, que la policía hace lo que quiere con ellos, por esos pibes también. Creo que la bronca y la impotencia, creo que me fui de tema. Pero bueno, el que me entendió y el que me conoce sabe que a veces la bronca y la impotencia te lleva a decir muchas cosas y hay veces que no decís ninguna. Disculpe si no me entendieron. Bueno, nada. Manden un mensaje y digan, Mónica, no te entendí. Gracias por todo. ¿Y le vas a mandar la explicación? Se la voy a mandar. Fuiste clarísima, Moni. Como siempre. Bueno, Vane. Bueno, qué sé yo, medio difícil hablar. Me parece que acá mi vieja lo ha expresado bien, es eso, es bronca, ¿no? La bronca nace así, con esas palabras, con ese sentimiento. Es medio difícil poder explicar lo que uno siente en cada fecha. Me parece que está mal decirlo así, pero solamente aquellos que han pasado por una situación parecida pueden ponerse en la piel de nosotras en este momento y entender qué pasa cuando te levantás, cuando te acordás de la fecha, cómo se pone la panza, cómo uno intenta por ahí alejar los pensamientos para poder seguir el día adelante, que no quiere decir que uno borre, que no quiere decir que uno no quiera tomar conciencia de lo que pasó ni tener memoria, no. Lo que pasa es que cuando invade la cabeza, invade el corazón, también pasa esto, ¿no? Que se viene como toda una fuerza a la garganta que le impide a uno poder hablar. cada uno de nosotros fue tomando una postura a lo largo de estos 8 años. Particularmente me tocó un lugar y un rol que nunca en mi vida me hubiese imaginado. Pero yo soy primero la hermana de Luciano. Y ser primero la hermana de Luciano para mí significa, bueno, salir adelante todos los días sabiendo que me han sacado a mi hermano y de la forma más cruel, que los verdugos realmente aplicaron sobre el cuerpo de mi hermano una violencia extrema, se burlaron de él y se burlaron de todas nosotras, de todos nosotros. Se burlaron de mi vieja, se burlaron de mi abuela, se burlaron de mis hermanos. Se siguieron burlando de todos nosotros después de desaparecido Luciano. Y bueno, hay que transformar toda esa bronca. Ahí Pablo decía, yo no sé qué hubiese, cómo hubiese reaccionado. Yo hubiese cagado a trompadas a más de uno, Pablo. Y vos sabés perfectamente bien que cuando me tuvieron que calmar, me calmaron ustedes. A esos de trajecito y corbata, esas chiquilinas que venían con esos tacones altos, cambiando el apellido de mi hermano, sí. ¿Cuántos cachetazos se hubiesen comido? O sea, saquemos toda teoría y toda palabra bonita. Realmente algunos se merecían un ubicate bien fuerte y contundente, para que dejen de faltarle el respeto no solo a mi familia, sino a todas las familias a las cuales le faltan el respeto. Pero bueno, también en ese momento me tocó entender que eso me iba a jugar en contra, que salir a prender fuego todo y a cagar a trompadas a todo iba a ser utilizado fácilmente en mi contra. Y me iba a ubicar en un lugar que no iba a sacar ningún beneficio. Entendí que era de a poco, que era lento, que me tenía que comer las verdugueadas no solo de los canas, sino también de los funcionarios políticos, de los judiciales, que tenía que apretar bien fuerte los puños, mirar bien a los ojos y seguir expresando mi verdad, y que la tenía que mantener hasta el final, como la seguimos manteniendo y como la seguiremos manteniendo. Sabía que la persistencia era la que iba a lograr el objetivo. La confianza en la palabra y sabernos dignos de conocer esa verdad que buscábamos y de acceder a la justicia. No estábamos pidiendo nada fuera de lo normal, era lo que nos merecíamos, es lo que nos merecemos, es lo que seguimos buscando. Y no sé si es la forma correcta, es la que nosotros encontramos y es la que nos dio para mí el objetivo fundamental, que es haber encontrado a Luciano. Me hubiese gustado a mí, por supuesto, ¿no? Encontrarlo con vida. Lo que encontramos fueron los restos de Luciano y eso ya es otra parte de la historia. Y eso también es la crueldad de este estado asesino. Entregar lo que entrega. Eso es parte de seguir manteniendo firme la tortura psicológica para con los familiares. Si bien es un logro, también tiene una carga emocional muy importante que uno no tiene que dejar de tener en cuenta como parte de esta violencia sistemática que sufren todos los jóvenes. Bueno, empezó para nosotros otra etapa, con la misma fuerza, con la misma contundencia, seguramente ahí perfeccionando nuestra metodología comunicacional y manteniendo este trabajo de hormiga que nos pone ahora en esta sintonía, ¿no? De seguir hablando de la policía como la asesina de Luciano y del Estado como los principales responsables de haber mantenido a Luciano como un desaparecido durante 5 años y 8 meses. Ahora hay que exigirle a la justicia federal y al gobierno de turno que ponga a disposición de esta causa todas las herramientas para poder condenar a los responsables. Materiales en primer lugar, y es seguramente el espacio que nos van a dejar judicialmente, pero apretar fuerte para que surjan esas condenas que son las que esperamos, que son las condenas a los autores materiales. Scioli, no te olvidamos. Scioli, no te olvidamos, sos el principal responsable, y si para vos no hay una justicia de los hombres, entonces seremos nosotros los que no te dejaremos vivir, y para vos esperarán los escraches. Vos esperá los escraches, porque te vamos a ir a buscar y te vamos a recordar que vos sos el responsable primero por todo lo que vivió Luciano. Él fue el que comandó toda esa metodología de muerte que controlaba la vida de nuestros pibes y que las reprimía. Bueno, nada, si les parece, no sé si Nati me da el ok, vamos cerrando este bloquecito de este programa especial. Pablo, no, quería, sí, agregá, te iba a decir porque algo. No, estás, sí, estás con los tiempos. No, pero primero porque quería recordar a compañeros que ya no están militando, están vive, por supuesto, no son todos jóvenes, pero en esto quiero rendir un homenaje a Juan Manuel Combi, que le ha puesto mucha fuerza, mucha garra, un pibe que tiene una característica, primero que es un bocho, sabe muchísimo de lo que es la ingeniería jurídica penal, ha formado a varios y se predispuso, ¿no? Y se entregó todo, hasta yo creo que iba a pasear con los chicos, jugaba la pelota, se acompañaba en lo que podía, todos. Y Juan en un momento dijo basta, y bueno, las cosas tienen un comienzo y terminan, pero no hay que olvidarse de él. Y también de cómo trabajar en conjunto con otros organismos. Y acá quiero destacar el CELS. El CELS es un organismo de profesionales que por suerte se dedican full time a acompañar los casos más complicados que hay en la Argentina y en Latinoamérica. Y gracias a reuniones en conjunto, el CELS fue el que propuso en el año 2000, principio de 2014, sí, allá por febrero, marzo, en una reunión, me acuerdo, ahí en el patio de la terraza. Che, tenemos pensado esto, ¿qué les parece? Presentar un habeas corpus. Que en realidad se había presentado un montón de habeas corpus y no le habían dado bolilla. Pero esta vez tenía la contundencia de ser con familiar y amigo, el CEL y la PDH. Y yo quiero recordar que Luciano aparece un 17 de octubre de ese año porque hubo una figura jurídica que fue primero rechazado 3 veces. En la instancia primera del juez federal, la rechaza, la Cámara la rechaza y va a una sala de casación que hay que también destacar, y han hecho lo que correspondía con un fundamento muy fuerte. Es por eso, y yo digo, cuando el Estado quiere, se juntan todas las partes y en un mes resuelven y aparece Luciano. Por eso, señores, con esto quiero terminar. Primero, homenajear a Mónica, a Vane, a Mauro, a Mario y a todos de cada uno de ustedes, de familiares que son el pilar cotidiano de que esta familia hermosa no se caiga. A mis compañeros de la PDH, que están todos consustanciados con esto, a mi familia, a Susana y mis hijas, que me vienen acompañando muchas veces con mucho dolor desde hace muchísimos años, y también con el caso de Luciano, que nos repercutió a todos, ¿no? Sobre todo Paula, que tiene casi la edad de Vane, que se han hecho muy amigas y que se ha consultado mucho con esto. Así que cuando se trabaja en equipo, cuando se tiene claridad y cuando no hay personalismo ni actitudes que quieran manejar uno a otro, las cosas salen, tardan. Yo les digo algo y termino. Las cosas son difíciles, pero no imposibles. Como cristiano lo digo. Al único que respeto es a Dios y al flaco. El flaco es Jesús. De ahí para abajo peleo todo y a todos. Y no me importa absolutamente nada. Fuerza Moni, fuerza Vani, a todos los chicos familiares y amigos. Pablo, muchas gracias. Vamos con un temita y volvemos con más desde afuera. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Mujer bonita es la que lucha, se murmura. ¿Y qué diremos de tu rabia inquebrantable? Tú has conseguido que la tuya sea la afable, que se pinta con el fango la hermosura. Cargo también con mi dolor de no tener a mi hermano. Afortunadamente hay un grupo humano excelente, un grupo con una solidaridad que yo no voy a tener la vida para agradecer. Y que están ahí a disposición de mi vieja. Y sí, pasa lo que vos decís, te vas a encontrar con angélicas en toda la Argentina. Madres destruidas, madres que no ceden a la verdad, que no ceden a la justicia. Que el poder tanto judicial como político las desampara y las van matando en vida, las entristecen, las deprimen. Yo estoy harta de ver madres llorar, estoy harta de ver a mi vieja destruida. Y acá es mínimo lo que estamos pidiendo, un poco de respeto, un poco de humanización de parte de algunos funcionarios que nos tienen que dar respuesta. Ya a esta altura sabemos que ha pasado el tiempo, que va a ser muy difícil poder dar con Luciano. Mínimamente estamos pidiendo respeto, Uge, no es mucho. Simplemente que atiendan a los llamados cuando lo tienen que hacer, que nos digan que están trabajando, pero que nos demuestren que están trabajando. Y sostiene tu puño apretado, tu puño apretado, tu puño apretado. Los familiares necesitamos ser reivindicados también. Eso también tiene que ver con el derecho a saber. Y no hay que reivindicarnos con plata. Nosotros no queremos plata. Queremos que este lugar, que fue una comisaría, que fue un centro que funcionó mal, de forma autoritaria, que desapareció un pibe, se convierta en un espacio de memoria, donde puedan otras organizaciones en defensa de los derechos humanos trabajar en defensa de los derechos de quienes hoy lo sufren, que sufren la violación de sus derechos, que están los sectores más humildes, especialmente los jóvenes. Cuando uno habla de reivindicar a las familias, habla de cumplir estas mínimas cosas, que yo estoy segura que no son cosas inaccesibles, que se pueden conseguir y que pueden tranquilizar el dolor de la familia, las angustias que uno tiene, que acarrea y que tiene que ver con la falta de respuesta. Y que colmaste sus tinieblas de almas buenas. Más que nadie merecías mi aspaviento. Más que nadie da mi sal. Sabemos que te va a ser muy difícil poder encontrar a Luciano, pero nosotros encontramos vida haciendo esta tarea, organizado, luchando, tratando de defender los derechos humanos de muchos pibes, porque si nos dejan morir sin ninguna respuesta, sin alguna actividad para nosotros poder de a poco ir sanándonos, nos pasa eso. Nos vamos muriendo en nuestras casas, pensando, comiéndonos la cabeza, sin poder accionar para devolverle a esta sociedad quizás algo de lo que nos han dado a nosotros, algún sector social, que es amor, acompañamiento, solidaridad. Y gruño a tu lado. A nosotros nos salvó estar acompañado. El amor, el afecto y la solidaridad nos salvó, Euge. Fernando, ustedes saben que esto es muy importante. Cuando existe el silencio de parte de los poderes, tanto judiciales como políticos, lo que se salvan son los compañeros, los de fierro, los que están para difundir, los que están para tomarse un mate con una familia, para acompañar en un momento de llanto. Radio Zona Libre. Radio Zona Libre. La primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Todos. Hecha por todos. Pelearse los domingos en la cancha por las noches patrullando. fuerte el abrazo. Alfredo Borrego, Emiliano José Márquez, Martín José Monte, Néstor Valleca. ¡Chingo! Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Volvemos con más desde afuera y le doy la palabra y el control a la compañera Mónica Lera. Sí, disculpa quería hacer una mención. Quiero agradecer a también a compañeros que hoy han estado acá, que se acercaron, que creo que uno se fue, Pablito Contreras Varas, alias Chinaca. Gracias por haber venido. Damián Piraíno, que fue nuestro primer abogado y compañero, un gran amigo de la familia, también está acá. A una mujer que tuve el agrado de conocer en el encuentro y hoy está acá, una gran alegría, Chiqui Conder, una gran abogada por los derechos humanos. A Gonzalo B, muchas la conocen en el Facebook, González B, Vanina, mi querida abogada, también se hizo un tiempo para estar acá. Y quiero hacer una mención, se habló de Combi, de Juan Manuel Combi, al cual yo aprecio mucho y no quiero pasar por alto porque hoy también se hizo presente a través de un mensaje. Maxi Medina, te quiero muchísimo y gracias por el mensaje tan lindo que me has mandado. Bueno, Chiqui, bienvenida a la mesa desde afuera. Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir este momento. Bueno, ahí un poco tratamos en el último tiempo, como bien nos decía Moni, y también un poco porque nos han acompañado ellos en como familia, han participado de este proceso de la radio y también tiene un fin la radio que no es solamente la causa de Luciano, sino la defensa de los derechos humanos y tratar de estar acompañando a todas las familias que necesiten un lugar para contar su historia, para contar sus causas. Y bueno, un poco aprendimos, como decía Moni, al principio de esta transmisión especial, de que había que descontracturar un poco algunas cosas y nosotros teníamos esa capacidad porque éramos parte de los que estábamos laburando, del grupo este grande de gente que nos vamos encontrando lucha por lucha para seguir defendiendo los derechos humanos. Y bueno, ahí los chicos habíamos preparado una cortina de una peli de terror que no recuerdo el nombre, Halloween, y me apunta la operadora, y utilizamos la cortina para bueno, nombrar a los funcionarios que para nosotros son claramente los responsables de la desaparición de Luciano, de la muerte de Luciano, arrancando del labón tal vez más abajo, que son los policías, hasta Daniel Scioli. Y bueno, tal vez aprovechar que estás ahí compartiendo la mesa y desde tu lugar como abogada y todas las causas en las que has participado con la gremial, nada, preguntar, ¿no? Digo, ¿cuál es tu visión esta, ¿no? De este entramado que hay estatal en estas causas que, variando la metodología o la problemática, tal vez termina siendo el mismo esqueleto que utiliza estas herramientas? Sí, yo creo que lo que pasó con Luciano es parte de una política de Estado. Una política de Estado y una política que se utilizó en Provincia de Buenos Aires, reprimiendo a los más débiles, ¿no? A los sectores de muchísima vulnerabilidad. Entonces, recuerdo, digamos, la responsabilidad de Scioli es clave en esto. Yo lo recuerdo a Scioli cuando él estaba sentado, creo que con Casal en su momento, que se presentaron en una conferencia de prensa cuando dijeron que unos chicos de José León Suárez, que fueron muertos por la espalda a tiros, los tres pibes de José León Suárez, y hicieron una conferencia de prensa. Recuerdo bien la conferencia de prensa. Yo no sé si era Casal o Granado el que estaba en ese momento, pero estaban los dos sentados y diciendo que habían descarrilado, los pibes habían descarrilado el tren. Digamos, después de esa conferencia de prensa parece que todo se olvida, pero digamos, parece que después de eso no hay vuelta atrás. Cuando después se supo bien que era, digamos, algo totalmente armado y que a los pibes los habían matado por la espalda. Entonces, digamos, olvidar, digamos, no tenemos que olvidar todos los episodios donde estuvo Scioli. También estuvo Scioli contaminando una escena de crimen cuando fue el tema de Candela, ¿no? Digamos, son políticas, no son hechos aislados. No es un hecho aislado lo de Luciano. Son políticas y son continuidades de esas políticas. Digamos, nosotros sabemos bien que los chicos, ¿sí?, en los barrios y en los barrios más carenciados son perseguidos y son encarcelados y La prisión preventiva en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires es altísima y es sobre, sobre esa población. Es una población bien definida. Vos vas a las cárceles y son, es la misma población siempre. Pibes jóvenes que tienen hasta 25 años y son criminalizados. Atrás de causas armadas, atrás de, digamos, capaz que por un celular pasan meses y años encarcelados. Entonces, bueno, esa es una política. Esa fue la política de Scioli y este gobierno tiene la misma continuidad. No hay diferencia. Sí, totalmente. Ahora hablabas vos, ¿no? De no olvidar casos y uno de los temas que de Scioli, que bueno, para nosotros después de haber encontrado a Luciano fue una de las noticias más fuertes capaz que hemos tratado aquí en la radio y tiene que ver con los muertos por la inundación en La Plata, ¿no? Otra causa tremenda y que tiene también como fin el entierro de NNs y la utilización de esas morgues judiciales y los cementerios para tapar todo un montón de cuestiones policiales, ¿no? Sí, también tiene que ver también con una continuidad, ¿sí? La desaparición forzada de personas tiene una continuidad en la Argentina. No es que fue nunca más. Después del nunca más vinieron muchísimos casos. El tema de las inundaciones, como vos decís, inundaciones en La Plata, pero hubo previamente inundaciones en Santa Fe, donde estaba Reutemann. Entonces hay una continuidad de la figura de la desaparición forzada, de bueno, los enterramos como NN. Yo tuve unos casos de femicidio en Pacheco, y en Pacheco las chicas que han sido encontradas muertas, los femicidios que hay, ¿sí? Una de mis compañeras me decía que los entierran como NN. Por más que tengan nombre, ¿sí?, y apellido, a una de las chicas las querían enterrar como NN. Y, digamos, no se sabe bien por qué, ¿sí? Quizás para confundir, como pasó con Luciano, para confundir, ¿sí?, y las pruebas, porque en realidad hasta que nosotros no encontremos, porque tenemos 30.000 desaparecidos, ¿no? Ahora van apareciendo, pero nosotros tenemos que encontrar los 30.000 desaparecidos. Entonces yo sé que, por ejemplo, Nora Cortiñas está haciendo todos los años un habeas corpus para encontrar a su hijo desaparecido. Y hay muchas madres que también lo hacen, y hay hermanos, familiares que también hacen habeas corpus, ¿sí? Pero hay que encontrar los 30.000 desaparecidos, hay que encontrar a todos los desaparecidos, hay que encontrar también a los nietos que están vivos. Son 400, ¿sí?, que tienen que ser encontrados, tienen que ser restituida su identidad. 400 personas que tienen una identidad falsa, y el Estado avala esa identidad falsa, ¿sí? Cada vez que emite su DNI está emitiendo una identidad falsa. El Estado no se hace responsable de esas desapariciones, y son desaparecidos forzadamente, así que bueno, es como que el Estado y este Estado, todos los Estados continúan y avalan estas cosas. Todos los estados, todos los gobiernos que han pasado, continúan y avalan estos procedimientos. Y siempre los vulnerados son siempre los mismos. Bueno, Dani. Sí, Chico, yo te quería preguntar, en base a todo esto que vos recién caracterizabas, ¿cómo ves, cómo considerás la figura del genocidio para poder juzgar, digamos, estos delitos aún en democracia, digamos, ¿no? Dadas las metodologías, ¿no?, que vienen desde, no sé, por lo menos de la dictadura. Mira, ahora mismo, yo no es que yo lo piense, ahora mismo está Zaffaroni, que ahora está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y él mismo está diciendo que lo que se está cometiendo con los pibes es un genocidio por goteo. es una población bien definida, ¿sí? Que digamos, con el tema del gatillo fácil, se está produciendo un genocidio por boteo. Yo no lo digo, lo dice un integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso no hay, digamos, lo dice un integrante de que era integrante de la Corte Suprema, presidente de la Corte Suprema, y no se paró, sabiendo esa práctica estatal, Zaffaroni, y definiendo eso que era un genocidio por goteo, no hubo ningún tipo de acción para parar ese genocidio. Entonces, ahí vos tenés la responsabilidad estatal, que es totalmente perversa, porque si está diciendo el presidente de la Corte Suprema que se está produciendo un genocidio por goteo, no para de ninguna manera esa práctica. Entonces es totalmente perverso, ¿no? Bueno, Nati, estamos para cerrar el bloque. Rodri, después ahí Nahu estuvo armando para el bloque que viene, no te voy a apurar ahora con esto, pero en una de las publicaciones del Facebook de Aparición con Vida de Luciano Arruga, que se publicó una de las consignas que vamos a estar trabajando esta semana y el sábado, hay muchos comentarios, ¿no? de la gente, y tal vez estaría bueno leer algunos de ellos, ¿no? para el próximo bloque, ¿qué decís? Sí, hay bastantes comentarios, la gente se prendió bastante, y ahí, además de muchos, bastante heterogéneos, de todo un poco. Así que para el bloque que viene vamos a estar comentando los comentarios, vale la redundancia, de los amigos y amigas que han colocado allí su experiencia el 17 de octubre del 2014. Bueno, Chiqui, gracias por participar de este especial. Bueno, yo agradezco este espacio, agradezco haber conocido a Mónica, una mujer íntegra, que sigue, yo digo que también, aparte de estos gobiernos que nos tocan, de este Estado, también nosotros seguimos el ejemplo, tenemos como ejemplo a estas mujeres, las madres de Plaza de Mayo, a mujeres que luchan por justicia, por sus hijos de gatillo fácil, a las mujeres como Mónica que llevan adelante, se cargan tanto dolor, y admiro también la solidaridad entre ellas. La verdad que nos enseñan, digamos, a nosotros cómo seguir esas luchas. Así que, bueno, agradezco que me hayan invitado. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Cambiamos ojos por el cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Por las esquinas del barrio, por calles, bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. Darle. hacemos, qué pensamos. Si somos obreros, curas o médicos, bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Thank you. ¿Estamos en el aire? Sí. ¡Aire! Bueno, ya estamos llegando para el final, ya se están rompiendo los modos, las formas, ¿no? Sí, ya empieza. Es un camino hacia el derrotado. No caminas el micrófono, ¿no? Es el modo zona libre. Hola. Más o menos, ¿vale? Hablame de vuelta. Te hablo de vuelta. A ver. Hacer el. Está bajito, un poquito más de ganancia. No escucho, A ver, ahora escucho bien. Eso, estamos produciendo en vivo, no se asusten. Esto es así, es radio comunitaria, comunitaria cooperativa. Ahí va. Invento una palabra nueva, comunitaria. Bueno, estamos arrancando este anteúltimo bloque de este programa especial del 17 de octubre. Y bueno, sumamos a otro compañero de familiares y amigos, Moni lo nombraba antes, y estamos con... el señor también piradino hoy, ¿no? Porque la vestimenta... Epa, ¡qué tragedia! ¿Eh? Sí. ¿No? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me constituyo como abogado querellante. Un saludo grande a los compañeros. Nunca más justo, ¿no? Que hayas traído el traje de superabogado. Pero justo tuviste que hacer una intervención antes. Sí. Tuvimos nuestra primera consulta acá en el espacio. Con la vecina. Una defecadora serial parecía ser la señora. Tenía serios problemas, y bueno, tratamos, no de darle la solución médica, pero tratamos de darle la solución legal para que... Pero en definitiva, se trataba de una mujer que es emblemático también, ¿no? Porque era una señora de acá, del barrio, que ella se definía como de clase media alta, y que, sin embargo, había tenido problemas con la policía, porque había estado detenida 24 horas y la habían maltratado. Lo que nosotros le dijimos... Desde acá es que le dimos la posibilidad de tomar contacto con los organismos de derechos humanos de la costa, porque había pasado allá, y tratar de darle una solución de todos modos, a pesar de que nosotros veíamos que no tenía nada que ver su realidad con la realidad que tienen los pibes del barrio, que son torturados sistemáticamente, y a lo mejor esta mujer veía como algo muy terrible que la habían llamado hija de puta, por ejemplo, y que ella tenía una cuestión personal y que según ella iba a tardar 20 años en vengar eso que le habían dicho. Y nosotros pensábamos también en lo difícil que es para los pibes todo esto, que lo tienen naturalizado, de que los detengan y los caguen a palos y no ni siquiera puedan hacer nada, y a lo mejor alguien cuando se ve insultada nada más ya está diciendo que fueron vulnerados sus derechos, y, lo cual es cierto, no tienen que maltratar a nadie, pero acá el problema de fondo no es la clase media o un pibe pobre, sino es la policía. Es la policía como institución que sigue llevando adelante los mismos métodos de tortura y sigue tratando a la gente como la trataban en la dictadura. Lo bueno sería que estos vecinos o estas personas que se autoproclaman de clase media alta, tal vez en algún momento pudieran hacer la asociación de que esa única vez, tal vez, en sus 40, 50 años de vida, en un joven de un barrio de los que nosotros nos toca laburar, tal vez es moneda corriente desde que nace hasta que llega la adolescencia, día tras día o semana tras semana, ¿no? Sí. Ese tipo de violencia. Sí, o que se sientan, aunque sea una sola vez en su yuta vida, más cerca de los trabajadores de las clases populares que de los empresarios de las clases altas, ¿no? Una vez, aunque sea. Bueno, una vez sola se lo pedimos. Y entonces Allende surgió de su tumba, voló y dijo: seremos socialismo. Pero bueno, ojalá que podamos lograrlo eso, Ferreiro. ¿Volviste, Vane? Sí, acá estoy presente. Estaba, Dami nos estaba contando de bueno, una vecina que vino a hacer a pedir un apoyo moral y judicial, ¿no? Sí, estaba sobre todo con problemas intestinales la mujer. Eso fue lo más importante. Sufrimos las consecuencias del propio espacio. Lo dijo ella, no fue algo que... Poco solidaria fue, en ese sentido. Los efectos... Sí, también quedó comprobado lo que ella dijo en palabras, quedó comprobado en hechos. Sí. Después, en muy poco tiempo. Parte del recorrido que vienen haciendo, ¿no? Se cagaron en nosotros durante sí. mucho Una vez tiempo más. Y ahora se siguen cagando, pero no ya por nosotros, sino por los mismos que se encargaron de defender durante mucho tiempo, sí. ¿No? Porque ya por ahí entrando otra vez en tema, nunca hay que olvidar que este grupo, primero, por supuesto, la familia con los amigos más cercanos, tuvimos que hacer una tarea incansable de visibilizar en nuestro barrio Loma del Mirador la causa de Luciano cuando teníamos el viento en contra, porque como ustedes lo dijeron antes, había un foro de seguridad, un grupo de vecinos de nombre Balomi que se encargaban de desprestigiar cotidianamente la figura de Luciano y de la familia, y al mismo tiempo muchos de estos vecinos que se acoplaban a este mensaje y lejos de tener una actitud solidaria para con la familia, lo que hacían era seguir reproduciendo el mensaje que nacía de, por ejemplo, personajes nefastos como Gabriel Lombardo y su séquito de secuaces nucleados en ese foro de seguridad. Digo, ojalá que todos estos vecinos que tienen nombre y apellido tarde, bueno, más temprano que tarde se llamen a la reflexión. No queremos disculpas para nada, porque la verdad que eso no soluciona todo lo sufrido, pero sí los necesitamos, ¿no?, a la altura de las circunstancias, analizando y profundizando su mirada con relación a la problemática que sufren los jóvenes de los barrios que están acá, que son barrios vecinos de ellos, viven vecinos de ellos, personas que les limpian sus casas, que les levantan sus tremendas mansiones, bueno, exagerado, no son mansiones, pero sus tremendas casas, y en definitiva bastante bien les sirven para los usos domésticos muchas de nuestras mujeres, de nuestras pibas, de nuestros pibes, así que me parece que tendrían que tener una actitud más solidaria, ¿no?, y pensar antes de discriminar y criminalizar la figura de nuestros vecinos, que ellos en primer lugar los necesitan y nosotros los necesitamos a ellos para terminar de una buena vez por todas con este estado de impunidad que se vive en cada barrio de nuestro país. Así que, bueno, nada, que a la vecina le vaya muy bien y que ojalá nunca en su vida tenga que sufrir realmente lo que nos tocó sufrir a nosotros, que no fueron simple palabras groseras por parte de funcionarios policiales, sino que fueron hechos de extrema violencia, ¿no?, y sobre todo los sufridos por Luciano, que, bueno, desbordan lo imaginable. Sí, también pensaba en que estos vecinos, la importancia que tiene es que empiecen a comprender de que la lucha, la organización que se trata de hacer en los barrios para todos los vecinos de estos barrios pobres, de aquí del conurbano, de todo el país, y de los jóvenes, tiene que ver con garantizarle derechos, no una pelea como plantean algunos medios, ¿no?, de qué me están sacando a mí, que pago todos los impuestos, que le dan a ellos gratuitamente, ¿no? Uno va por todo, va por educación, va por la salud, va por la vivienda, porque claramente tienen que empezar a comprender de que si en ese sentido la sociedad no empieza a luchar por una cuestión más igualitaria, difícil va a ser que se pueda lograr una convivencia, porque siempre va a haber una contraposición, que en este caso está planteada por el capitalismo, por el dinero, por quienes tienen y quienes no tienen, y termina siendo como hasta ahora una guerra de pobres en las cuales estos vecinos terminan siendo un brazo esencial y un mazazo fuertísimo para las vidas de estos jóvenes y estos vecinos que son estigmatizados por los medios, por las policías, por la justicia, bueno, y demás actores sociales. Sí, que se entienda también que gratis no nos dan nada, ¿eh? No le dan nada a ninguna de las personas que viven en los barrios gratis. No es nada en comparación a lo que deberían darle y que les corresponde por derecho propio a cada uno de los habitantes de cada uno de los barrios humildes, trabajadores, empobrecidos. Nos dan las migajas que les sobran, los restos que les sobran, llámese asignación universal, llámese un plan trabajar, llámense lo que ellos le quieran poner de nombre, son migajas. Porque después uno tiene que vivir en el barrio con la casa indigna, tiene que vivir en el barrio sin asfalto, tiene que vivir en el barrio donde no hay medio de transporte, tiene que vivir en el barrio donde tenés que pedir el camión para que te saque la mierda de tu casa, porque si no nadás entre la mierda. Tenés que vivir en un lugar donde no tenés un hospital cerca para poder sanar las enfermedades de tu hijo. Tenés que vivir en un barrio en donde te excluyen a tu pibe de la escuela por cualquier hecho de violencia que desate o porque no tiene un comportamiento apropiado. Tenés que sufrir todos esos problemas cotidianos que tienen que ver con vivir en un barrio totalmente excluido. Así que gratis las pelotas, digo, cuesta vida todo eso. Digo, y la vida no tiene ningún tipo de valor. Digo, y la gente en los barrios día a día pone la vida y sigue adelante y con la miseria del alrededor y tratando de ponerle un gesto de felicidad a lo que sin duda no lo tiene. No lo tiene. Digo, acá uno no está pidiendo vivir en la riqueza como viven muchos de estos forros. Lo único que pedimos es vivir una vida digna y la posibilidad de ser felices y de criar a nuestros hijos también con felicidad. Que cada una de las mamás y los papás de los barrios puedan criar a sus hijos con felicidad, que puedan tener un trabajo digno, que no tengan que vivir de la limosna de ningún gobierno de turno. Digo, ¿gratis? Nada. Nada es gratis. Nos deben todo. A cada una de las personas que viven en los barrios le deben todo. Y es más, deberían agradecer que no se levanten todos juntos de una buena vez por todas y que no vayan por todo lo que tienen ahí escondido atrás de cada una de esas rejas, controlado por cada una de esas cámaras y por cada una de las fuerzas de seguridad que les controlan bien sus riquezas. Que estén bien tranquilitos, porque todavía eso no pasa, pero el día que pase ese día, varios seremos felices. Realmente ahí estallaremos y desbordaremos de alegría, cuando realmente veamos que la cosa se reparte como se tiene que repartir y no que se le acumulan unos pocos. Creo que un poco lo que decía Vana recién es muy importante porque tiene que ver con que después de lo que pasó en el 2009 con el estallido popular que hubo, todos estos planes asistencialistas lo que trataron es de emparchar algo que ya no puede ser emparchado. Y estos planes que no alcanzan para nada, para lo único que le sirve al poder es para tratar de frenar un poco el impulso que tuvo el pueblo del 2009, que está volviendo porque realmente, como dice Vane, acá no hay nada gratis, no ayudaron a nadie, lo único que hicieron fue emparchar un poco y tranquilizar la situación con migajas, que ya está claro que no alcanza, que la pobreza creció y que si tenemos 1.200 desaparecidos en democracia, eso tampoco se puede emparchar, y si tenemos a más de 4.600 personas asesinadas por el Estado del 83, eso tampoco se puede emparchar. Va a llegar el momento en que todos vamos a hablar, ese va a ser el verdadero momento en el que podamos ir en búsqueda de la libertad. Pero mientras tanto, los que siguen muriendo son los pibes pobres de los barrios, en las comisarías torturados, fusilados en cualquier lado. Es una cuestión de tiempo. Nosotros creemos que ya no hay parche, que ya no tienen parche, porque ya no hay nada que emparchar. Y yo creo que estamos en las puertas de ver realmente de que salga la verdad a la luz y que se termine todo este asistencialismo nefasto que tuvimos que sufrir durante el kirchnerismo. Así es. Nati, ¿tenemos el audio con los testimonios? Sí, mirá lo que quiero. Bueno, si te parece, vamos a escuchar el audio y volvemos para el último bloque. Cerrar. Sí. Nos pidieron especialmente que no te olvides del de Rocío Rosarena. Mando su audio también. ¿Este es el último bloque? Después del audio, vamos a ir con el último bloque. Bueno, vamos con el audio entonces. ¿Te estás guardando una sorpresa para el último bloque? No, bueno. Los dejamos a los que están escuchando, quédense hasta el final porque, bueno, Vanessa tiene una sorpresa para el último bloque. Soy Dora Cortiño. Pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y bueno, esta fecha nos llena de la angustia de revivir toda esa etapa de la desaparición de Luciano, la angustia de su familia, esa búsqueda incesante y además sin tener ninguna noticia. Cuando aparece y vamos recomponiendo, acompañando a la familia, recomponiendo esos días que pasaron, esos años, en esa búsqueda de esa mamá, esos hermanos, la hermana de la mañana a la noche, y sin parar. Cuando nos enteramos ese día de la aparición de haber encontrado el cuerpito de Luciano, que había pasado tanta pena, tanta tortura, tanta maldad. Fue una impresión terrible, porque ahí revivimos cómo todos los poderes fueron cómplices directos. Y ahí nos dimos cuenta que desprotegida está la juventud acá en nuestro país, que abandonada del Estado. Ese día sentí un golpazo enorme, un golpazo en el pecho, en la panza, en la cabeza, que se paró el mundo. Una bronca que no me dejaba ni hablar, ni respirar, ni nada, ni tomarme el colectivo, ni dar clase. Una angustia enorme y la certeza de que, así como existe la mierda de gente que hizo lo que le hizo a Luciano, también todo lo que se había logrado con una enormísima lucha, con mucho esfuerzo y con mucho deseo de justicia. Así que lo que sentí ese día lo sigo sintiendo hoy, es una enorme angustia y una enorme bronca, y una enorme certeza de que vamos a lograr que se haga justicia. Un abrazo gigante. Soy Santi de Salta la Banca y la verdad que fue muy especial el día que encontramos a Luciano. Fue muy especial, sobre todo porque, bueno, se estaban diciendo muchas cosas, y entre todas esas cosas que se decían antes del comunicado, no sé por qué yo creía que de alguna manera creía en esa corazonada de que había pasado, digamos, ¿no? De que lo habían encontrado. Y bueno, la verdad que estábamos todos muy choqueados. Lloramos muchísimo todos ese día, pero eso fue después, como que todavía necesitábamos escuchar las palabras de Vanessa. Fue bastante difícil también ese día llegar hasta Vanessa, porque había mucha gente, había muchos medios, y bueno, sobre todo lo más especial, lo que más recuerdo ese día, es que la persona que vino conmigo a escuchar el comunicado es Mandy Barletta, que bueno, es alguien que forma parte de esta lucha hace muchos años y fue justamente la persona que me introdujo a esta lucha. Y nada, yo no le dije nada en el camino mientras íbamos para allá de lo que yo creía ni de lo que había escuchado, porque vi que ella, no sé, estaba como, no sé si entusiasmada o como muy consternada, porque ella sabía que había pasado algo groso. Y bueno, nada, la verdad que fue grosísimo llegar al lugar y que ella se entere que había sucedido. Y después, bueno, nada, fue fuertísima esa imagen, fuertísimo el comunicado de Vane, fue fuertísimo verla llorar a ella, porque ella no había llorado en ningún momento, nadie la había visto llorar a Vane hasta ese momento. Y sobre todo fue muy, muy dura, muy fuerte la noche, esa misma noche. La verdad que estábamos todos muy impactados. Particularmente eso es lo que recuerdo de lo más inmediato en relación a la llave. El 17 de octubre de 2014, cuando empezó a circular la noticia del posible hallazgo de Luciano, yo estaba trabajando. Me acuerdo que fue una tarde que terminé dejando de hacer todo lo que estaba haciendo para estar colgada de la radio, de las redes, de los mensajitos y los llamados a los compañeros para tratar de confirmar la noticia, hasta que finalmente pudimos hablar con algunos compañeros que nos dieron la confirmación. Obviamente nos pidieron que no difundiéramos, que guardáramos los tiempos hasta que se produjera la conferencia de prensa donde Vanessa y Mónica lo anunciaran. Y bueno, me acuerdo yo y todos mis compañeros de trabajo reunidos frente a una compu donde habíamos podido enganchar la señal del canal que lo emitía para verlo en directo, e inmediatamente después empezó a sonar el celular, los teléfonos de línea, con los pedidos de entrevista, y la verdad que fue un momento difícil porque había que salir a plantarse frente a esa noticia al mismo tiempo que uno tenía que procesar internamente lo que estaba pasando y pensando en Moni y en Vane, ¿no es cierto? No fue fácil, aunque inmediatamente nos pareció que lo que había que sostener era la línea que veníamos señalando desde el primer momento junto con los compañeros. Lo asesinó la policía, lo desapareció el Estado. Esa misma noche teníamos una reunión de uno de los equipos de Correpi y lo que por un lado era la catarata de información, de querer saber qué había pasado, cómo era posible que apareciera enterrado MN en un cementerio público y habiendo pasado por la morgue, cuando conocíamos los detalles del expediente, sabíamos de los oficios que se habían librado a la morgue preguntando si en esos días de enero de 2009 había pasado un chico de tales y tales características. Habíamos visto las fotocopias de las respuestas de la morgue diciendo que no, al mismo tiempo que lo estaban enterrando como NN. O sea, era la primera reacción fue la de tratar de aprehender todo ese balurdo de información y encontrarle un sentido. Y inmediatamente después la convicción de que, bueno, estábamos hablando siempre de lo mismo en definitiva. Luciano había pasado por un hospital público, había pasado por la morgue dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y había sido enterrado en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, también público, sin que a nadie se le ocurriera cruzar datos con el chico que todo el mundo andaba buscando y que estábamos denunciando su desaparición para cuando lo enterraron desde hacía ya varias semanas antes. Esa convicción de que no se puede explicar la historia de Luciano sin la intervención directa y el protagonismo del Estado. Y por supuesto, al mismo tiempo, para ese entonces ya llevábamos todos esos años de lucha compartida con los compañeros de familiares y amigos, con Vanessa en particular, con Mónica, participando de las actividades, estando presentes en cada movida y al mismo tiempo convocándolos e invitándolos a las nuestras, ¿no es cierto? Porque creemos en la coordinación y en la necesidad de unidad de acción, no como una táctica, sino como una cuestión estratégica. Ese día recuerdo que llegó la noticia acá a la sala, estaba con el pecho, y no sé, igual un poco nos reforzó ese dolor inmenso de darnos cuenta que la policía estaba ahí metida. Me pegó, siempre pensé, por primero me imagino a mi hija, así como el sistema ataca a los jóvenes, y no sé, no puedo más que apoyar esa causa y hacer lo que sea para que la causa por la justicia siga adelante. Soy el Cabra, cantante de La Mano de Filippi. No fue un accidente. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Fue el color de la piel. ¡Ah! arrincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú. Sin mendigar. Ahí están festejando los del sable y la cruz. ¿Cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios? ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra o ser indio tal vez? Conquista festejan que no puedo entender. Amo tú, soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Y si nos remontáramos a aquellos años en los que buscábamos a Luciano, seguramente... Y escuchando este tema, me preguntaría lo mismo, ¿no? ¿Qué conquistas se festejaban en esos momentos cuando desaparecían a Luciano? ¿Qué conquistas se festejaban en esos tiempos cuando desaparecían a Jorge Julio López? ¿Qué conquistas se festejaban cuando desaparecían a Sergio Ábalos? ¿Qué conquistas se festejaban cuando desaparecían a Agnés Solano? ¿No? ¿Qué pasa con nuestros hermanos que realmente en algunos momentos nos acorralan, ¿no? Pensando que conquistaron algo y que por eso nos pueden discriminar y criminalizar o simplemente ningunear nuestra verdad? Y me parece que cuando eso pasa, cuando algunos creen que conquistan algo y que por eso nos los pueden refregar en nuestra cara, es cuando realmente el capitalismo se vuelve inmenso. Cuando gana la batalla el egoísmo, cuando gana la batalla el individualismo. Cuando nos olvidamos de que sí, por ahí algún sector ha crecido, pero otro no. otro sigue viviendo de eso que hablábamos antes, que no son más que las limosnas que nos dejan a unos muchos para conformarnos, para obligarnos a no hablar, para obligarnos a no denunciar. Pero bueno, también existen esos otros que con dignidad resisten, que no se resignan y que no ocultan el color de la piel de ninguno de sus hermanos. Porque sí, mi hermano era morocho, mi hermano vivía en un barrio humilde, pero mi hermano tenía una dignidad tan enorme que seguramente nunca van a poder tener muchos de esos hermanos a los cuales reconozco hermanos que se animaron a festejar mientras otros llorábamos a nuestros desaparecidos en esta democracia que tenemos que seguir analizando y replanteándonos si realmente es la que queremos, si realmente es la que se merece mucho de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Bueno, intentaremos continuar en este final y nada, sí, es así, es tal cual lo decís. Lamentablemente uno pasa el tiempo y tiene que analizar estas cosas que tuvimos que pasar y que tuvimos que atravesar y que tuvimos que soportar, porque también cuando uno dice que lucha por todos o que va por todos los lucianos, que va por todos los pibes, también tenemos que hacer que ninguna otra familia tenga que pasar por estas cuestiones, que cada vez se den cuenta más de la necesidad que tiene la familia de acompañamiento, de que se los escuche, de justicia, y nada, que cada uno de los que participó del sostén de estas festejos, de estas conquistas, ni siquiera medias, porque eran pequeñas conquistas con todo lo que había por delante por luchar, bueno, que entiendan que de alguna manera terminaron siendo serviles y fueron partícipes del dolor que se les generó a un montón de familias en estos años. Y por eso, perdón, y ya te paso la palabra, y por eso agradecer la enorme lucha que todavía mantiene y sostiene Nora Cortiñas, ¿no? Que es uno de esos ejemplos que uno siempre rescata porque mantuvo viva la memoria de su hijo Gustavo, de los 30.000 que desaparecieron y que pensaron un cambio profundo para nuestra sociedad, un cambio político, cultural, social, económico. Y que esa memoria tan activa que todavía sigue manteniendo Nora, esa lucidez, es la que le permite llevar también las denuncias de las muertes de nuestros pibes en esta democracia. Es valiosísimo ese mensaje que ha dejado. Siento seguramente el dolor más agudo cuando escucho a personas muy cercanas, como en el caso de Ro, porque sé que ese día no fue solamente enterarse del hecho y quedar impactada y no saber cómo se seguía y cómo buscar la información y todo lo que le habrá provocado a mucha gente. En el caso de ella, seguramente el dolor se hizo lágrima y la angustia fue infinita, como lo decía y como se la siente. Creo que es ahí a donde uno realmente se reconoce en el dolor y también valora mucho a todos los cercanos que estuvieron y que están firmes acompañando esta familia y esta lucha. Pasaron, bueno, Santi también, enorme tarea que ha hecho, les estamos agradecidos mucho a los chicos de Salta la Banca. Sin duda ellos lograron meter la causa de Lu en un lugar diferente, en un lugar donde se mueven muchos jóvenes, en donde era necesario también poder instalar la causa, y lo hicieron a través de un material artístico muy bueno. Muchas gracias por eso, enorme es el agradecimiento a la Negra Verdú. Son de esos jugadores que son imprescindibles en un partido de fútbol, ¿no?, en el cual hay que definir. Estuvo ahí atrás de nosotras poniéndole las palabras correctas al momento. Quizás nosotras en ese momento hablábamos con la emoción del momento de haber encontrado a Luciano. Ella supo ser la Messi en ese momento que tenía que definir realmente la problemática, y lo hizo muy bien, y eso también se agradece. Y sí, es estratégico esto. Nos necesitamos juntos, nos necesitamos solidarios, nos necesitamos hermanados, y como siempre decimos, dejando de lado todas las actitudes mezquinas que hoy no aportan, porque nosotros estamos para defender la vida de muchos jóvenes, y eso es una actitud que nos tiene que mantener unidos, firmes en la lucha. No me acuerdo por ahí quién más ha pasado. Bueno, el Cabra, ¿no? Bueno, también las manos estuvieron acá en actividades que hicimos en el barrio, en las primeras actividades, así que eso también se agradece. Y bueno, y a todos, qué sé yo, a todos los que me han escrito alguna vez, que me han contado cómo vivieron ese momento, he leído cada una de las cosas que han escrito, y se sienten en el corazón y en el alma. ¿Querés hablar o querés que tengamos un respiro? Y la verdad que después de escuchar todo eso, yo creo que Vanessa fue muy clara, ¿no? Como siempre digo, cualquier locura al cierre, bueno, quería decir una de mis locuras más. Como saben, yo no escribo, no. Siempre digo lo que siento, no sé si mal o bien. Le digo a esa gente hoy que me van a venir a decir que a los negritos la tienen de arriba, que todo se nos da fácil. Es mentira, todo nos cuesta todo. Un guiso nos cuesta mucho. ¿Qué me van a decir? ¿Que la justicia es igualitaria? Mentira. Si nosotros tuvimos 8 años, 5 años y 8 meses, y nos costó, se nos cerraron las puertas, como lo dije antes. ¿Qué me van a decir? Que la sociedad nos dio vuelta la espalda. ¿Qué me van a decir? Que la policía hace el bien, se secuestra y mata a nuestros hijos. ¿Qué me van a decir? ¿Que nosotros tenemos igualdad? No, están equivocados. Todo nos cuesta todo. Todo nos cuesta mucho. Cada lucha para nosotros es un triunfo. Para ustedes no, porque ustedes lo tienen todo. Compran la justicia, compran los jueces, compran los fiscales, todos corruptos. A nosotros, los negritos villeros, todo nos cuesta mucho. Eso es lo que quería decir. Tenés que hablar vos ahora, Natacha, ¿no? Bueno, nada, fue otro cierre de Moni. Vane, no sé si te quedó algo por agregar. No, que bueno, que gracias por acompañar este momento. Que bueno, quizás ahí expresarle también un agradecimiento a mi mamá. Que yo sé lo que te ha costado todos estos años. Has crecido mucho, y me parece que el crecimiento de una madre que sufre, bueno, es admirable. Yo soy la hermana de Luciano. Tengo un hijo y realmente no. Es inimaginable el dolor que una madre puede sentir cuando le sacan a su hijo. estuviste siempre a la altura de las circunstancias. Y te admiro mucho. Te admiro mucho. Y no es que no estuviste. Estuviste. Estuviste presente siempre. Porque sin duda hubiese sido difícil si no estabas. No, no se hubiese podido si no estabas. Y cuando estuviste y ahora que estás, la realidad es que uno puede seguir esta lucha con más fuerza. Así que necesitamos de vos, te necesitamos bien y sabe que tenés un equipo de primera a tu alrededor. En primer lugar, tu hija, que te va a bancar siempre y que va a estar a tu lado siempre. Y después todos estos hijos que has logrado tener en esta vida, que también es enorme. El dolor por Luciano, que ya no está, no te lo vamos a poder sacar. Nadie te lo va a poder sacar, pero sí te vamos a poder dar muchas otras alegrías. Digo, somos parte de tu vida. Somos parte de tu presente, nosotros, los familiares y amigos de Luciano, tus hijos, tu nieto. Y hay que aferrarse a eso, vieja, a la vida. Y cuando nos aferramos a la vida con alegría, la lucha se lleva en adelante con dignidad y con fuerza. Porque a nosotros todavía nos falta la segunda etapa, que es condenar a los responsables de la muerte y desaparición de Luciano. Y Luciano ya no está muerto. Luciano está inmenso en la cabeza, en el corazón, en el alma de cada uno de nosotros y de muchísimos otros que ni nos imaginamos nosotras. Así que te quiero mucho. Yo también. Gracias a vos. A todos familiares y amigos. A los que están. Y a los que no han podido venir, los quiero mucho y sí, puede ser que haya crecido un poquito, pero porque tuve una buena maestra y la tengo acá enfrente. Se llama Vanessa Romina Orieta. Gracias por escuchar el programa. Y como dijiste, Luciano está más vivo que nunca. Y no nos olvidemos de los 30.000, no nos olvidemos de las mujeres desaparecidas. No nos olvidemos que todavía hay desaparecidos en democracia. No es tan solo Luciano. Son muchos los que necesitan nuestra ayuda. Gracias por escucharnos. Gracias, Vanessa, por todo. Gracias, ma. Gracias, chicos. Bueno, para el cierre nos quedó pendiente la invitación. El sábado 22 vamos a estar haciendo una jornada aquí en el espacio de vuelta, abriéndolo para todos los vecinos y para todos los que nos quieran acompañar. A partir de las 13 horas, hasta las 18, va a haber algunas actividades artísticas, va a haber algunas presentaciones en la plaza a las 12 de octubre para los niños, va a haber intervenciones en el barrio, en las calles del barrio, algunas intervenciones gráficas, también va a haber alguna tarea aquí en el espacio y estaremos haciendo una vez más una radio abierta, pero esta vez en una jornada de periodismo antirrepresivo con compañeros y compañeras de diferentes medios que han estado acompañando la causa en estos años y que, bueno, como lo hicieron aquella vez en el acampe, cuando vinieron a esa jornada periodística tan peculiar y tan particular que se dio, van a estar algunos de ellos acompañándonos el sábado y los esperamos a todos para que vengan. Luciano Arruga. Presente. Luciano Arruga. Presente. Luciano Arruga, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Nos vemos en la lucha, compañeros. tanto vagar por las calles. La ciudad te parece tan gris. Mejor hacerse un viaje al campo y sentirse libre para poder sentir. Este mensaje no será en vano cuando entiendas y puedas decir que en el árbol de la vida ninguna fruta está prohibida. Para mí. Aún veo llover en tu mente. Hace unos días que no te sale el sol. No me gusta verte tan inconsciente. Está en tu mente la liberación. Quiero que todo te salga bien. Te quiero ver triunfando en la vida. Todos tenemos esos días en que nos estalla el calefón. Nos estalla el calefón. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos.